Ministerio de Salud. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Llegó a Las Margaritas el nuevo LACME Metal Remover, innovador producto que elimina residuos metálicos y fortalece tu cabello de forma natural. Con LACME Metal Remover, tu cabello queda más limpio, suave y saludable, gracias a su fórmula avanzada y respetuosa con el medio ambiente. Visítanos y descubrí cómo LACME transforma tu rutina capilar. Porque en Las Margaritas cuidamos de vos y del planeta. Comenzá la belleza consciente con LACME Metal Remover. Encontralo en Las Margaritas o ingresa a lasmargaritas.com.ar. Química Oeste, tu primera opción de compra. La mayor variedad en productos químicos. 65 años apostando al país. Químicaoeste.com.ar. Auspicia la siguiente información. Supermercados Día. La red informativa. Títulos ahora. Hora 19 en todo el país, en Buenos Aires, temperatura 8 grados, sensación térmica 5 grados, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. La red de tránsito. Atención conductores, muy complicada la Panamericana al norte por un choque a la altura de Unicenter. Toda la traza con tráfico muy trabado por momentos a 40 kilómetros por hora y recién se despeja en la zona de la bifurcación hacia Tigre. Elecciones legislativas. Milei inicia la campaña bonaerense con un acto en La Plata. Está comenzando en estos momentos en el Club Atenas de la capital provincial, octava sección que pone en juego 6 diputados y que lleva al hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, como cabeza de lista violeta. Hace momentos llegó el intendente de Mar del Plata y candidato en la quinta sección electoral, Guillermo Montenegro. La gran discusión que nosotros tenemos en la provincia es terminar con el kirchnerismo. No me parece importante las discusiones ni personales, ni egos partidarios, ni egos personales, porque lo que está enfrente es mucho más importante. Lo que estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires no es algo que lo vengo a discutir. Me parece que esto va más allá de la candidatura mía o no. Me toca cebar mate. Para mí tengo muy claro que lo que estamos defendiendo son los intereses de los bonaerenses en la provincia. Policiales. Teme que se incremente el número de 97 muertos por el fentanilo contaminado. Hay al menos 15 decesos en investigación causal. El dueño del laboratorio HLB Pharma intentó comprar licencias para fabricar otros medicamentos. Ariel Fernando García Forfaro se presentó en un juzgado para participar de un remate judicial de licencias para elaborar remedios. Ofreció $39,000 por un paquete de 13 certificados de fabricación, pero fue superado por otra oferta y el lote se adjudicó finalmente en $40,000. Tribunales. El abogado del ex marido de Julieta Brandi apelará la condena y pidió prisión domiciliaria. Fernando Sicilia, representante legal de Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión, sostuvo que su cliente se considera inocente. Según el letrado, Contardi se mantuvo a derecho durante los 5 años que duró el proceso, se presentó voluntariamente y nunca intentó escapar. Recordamos que se encuentra disponible las 24 horas la línea gratuita de ayuda 144 para víctimas de violencia de género. Nacionales. Finalizó la colecta de organizaciones sociales por el Día de la Niñez. Amplía Pablo Navarro. Distintas organizaciones sociales hasta hace minutos y durante toda la tarde realizaron una colecta con motivo del Día de la Niñez, recibiendo juguetes y también alimentos no perecederos para los comedores de los barrios más populares de la zona de Lamba. Jeremías es uno de los organizadores y describía el contexto que están viviendo. Hay una situación social muy difícil en los comedores populares que han sido vaciados por parte del gobierno nacional, no llega un kilo de fideo, bueno, mucho menos llega algún juguete para que los niños puedan celebrar. Entonces, bueno, esta actividad solidaria, que por suerte está recogiendo el apoyo de sindicatos solidarios como el SUGNA, AGD, ADEMIS, sirve para poder organizar festejos y que, bueno, todos los chicos en los barrios tengan el derecho a poder tener un día de celebración como se lo merecen. Desde el Obelisco, Pablo Navarro, La Red Informativa. Quiniela. Vespertinas en la ciudad de 5518-5518. Vespertina bonaerense 6878-6878. Pasamos a las matutinas, sorteo de las 3 de la tarde. Ciudad 5746-5746 y matutina bonaerense 4248-4248. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, leve baja de temperatura, cielo ligeramente nublado. Para mañana, se espera una jornada de entre 5 y 14 grados o con cielo despejado a ligeramente nublado durante toda la jornada. 19 y 6 minutos, ahora en Capital Federal, sensación térmica 5 grados, temperatura 8, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10 por 160 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1.200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Ver legales de las promos en diolen.com/legales. Ya volvemos. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este sábado, 2 de la tarde, torneo clausura. Platense, San Lorenzo. Y a las 4 de la tarde, Huracán, Argentinos Juniors. Radio La Red. No relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. Cinco, cinco, vamos a remar. Fenomenal, fenomenal. Santa Filomena, déjanos al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/regales. Hay costumbres que se heredan en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido de los argentinos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Kevin, una línea con estilo, perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfumes Kevin, encontrarlos en las principales perfumerías del país. Cargonet Group es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado con oficinas en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Nos hacemos cargo. Net Group. Seguimos con ofertas salvajes en Mayorista Jaguar. Fideos Luquetti por 500 gramos, 869 pesos final. Y detergente magistral Ultra 300 mililitros a 1439 pesos final. Compra como en el super a precios mayoristas. Válido del 11 al 17 de agosto. Guapa Botar Stock. Más información en jaguar.com.ar. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 gigas y WhatsApp gratis. Con una promo de 3 meses a 6 mil pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar.

Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Auspicia la siguiente información. Supermercados Día. La red informativa. Títulos ahora. Hora 20 en todo el país, en Buenos Aires, temperatura 8 grados, sensación térmica 6, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. Elecciones legislativas. Milei acaba de llegar al acto de la Alianza La Libertad Avanza en La Plata. Hasta ahora hablaron los candidatos cabeza de lista, entre ellos Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro. El presidente hablará en instantes en el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Francisco Adorni, candidato del partido Alianza en la octava sección, atacó al kirchnerismo. Soy Francisco Adorni. El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires y al país. Todo lo que tocan lo destruyeron, hicieron del Estado un botín que solo se dedicaron a asaltarlo. De hecho, bueno, defienden a una condenada por corrupción, ¿no? Así que son medio raros los muchachos. Nos asfixiaron a impuestos para bancar militantes y ñoquis. Y para nosotros crear impuestos y subir impuestos es un robo. Bueno, ellos saben de robo también, ¿no? La única manera de decirle al kirchnerismo nunca más es votar a La Libertad Avanza. Nacionales. Trabajadores del Hospital Garraham anunciaron nuevos paros para el 21 y 28 de agosto. La Asociación de Profesionales y Técnicos lo decidió a través de una asamblea. La resolución se tomó al finalizar el paro de 48 horas en el marco del reclamo por la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que ya cuenta con la media sanción y será debatida la semana próxima en el Senado. El Garraham se ha convertido en una causa nacional. La salud de las infancias no se negocia, expresó el gremio en un comunicado denunciando recortes presupuestarios por parte del gobierno nacional. Policiales. Habló la hermana de Christian Graf. Ingrid Graf, de 60 años, fue la primera en hablar con el personal de la policía de la ciudad que llegó tras el descubrimiento del cuerpo de Diego Fernández Lima. Tras un llamado al número de emergencias 911, se entrevistó con una de las personas que estaba en la propiedad lindera. Tiempo atrás, en el lugar había una iglesia llamada Santa María, dijo una mujer llamada Ingrid Graf. Así consta en el parte que los uniformados labraron con las incidencias ocurridas en el lugar del hallazgo. Quiniela. Sorteos vespertinos en la ciudad a la cabeza, 5.518-5518. Vespertina bonaerense, 6.878-6878. Repasamos matutinas, sorteo de las 3 de la tarde. Ciudad, 5.746-5746. Y matutina bonaerense, 4.248-4248. La red de tránsito. Siguen algunas complicaciones en las salidas de Capital hacia provincia. General Paz, Manuel Riachuelo, toda la traza con mucha carga vehicular y muy trabado a la altura de la zona de Panamericana. En tanto, Panamericana, Manuel Norte, un choque está haciendo el tráfico más lento en toda la traza, aunque pasando la bifurcación a Tigre, la circulación es fluida. La Perito Moreno, mano a provincia, desde el Parque Avellaneda, también circulación lenta por un siniestro vial. Acceso este, más lento en la zona del Hospital Posadas y en la zona de Caseros. De Lepiane, mano a provincia, el último tramo con alguna complicación vehicular. Al sur, La Plata, Buenos Aires, no está con inconvenientes, aunque sí hay mucho tráfico en el ingreso al peaje Dock Sud y desde la zona de Usina del Arte. En las avenidas porteñas no hay inconvenientes, el tráfico está fluido. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, leve baja de temperatura, cielo ligeramente nublado. Para mañana se espera una jornada con cielo despejado y cielo despejado a ligeramente nublado, con temperaturas de entre 6 y 16 grados.